quién eres, todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra. Que viva el niño de Dios. Yeah.